tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. Y lo hacemos con José Manuel Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, José? Pepa? Buenas tardes. Bueno, vamos a actualizar la situación. Los cines cerrados han ido cerrando gradualmente durante esta semana. Primero a medio gas, luego completamente en la Comunidad de Madrid, Vitoria y Barcelona. Y después se fueron sumando más ciudades anoche. La taquilla ha caído casi un 50% con estos cierres. Ahora ya cerrados del todo. Pero no solo afecta a los cines. Ha habido cancelación de estrenos inminentes que llegaban esta semana y las próximas semanas, pero también de estrenos que llegaban en los próximos meses, de tal manera que el calendario de las películas se ha ido alterando. La última en cancelar, o una de las últimas, ha sido Mulan. ¿Sabes por qué el ave Fénix se sitúa a la derecha del emperador? Es su guardiana, su protectora. Es a la vez hermosa y... Disney ha intentado esperar hasta última hora para no cancelar el lanzamiento de esta versión en acción real de uno de sus clásicos, pero finalmente pues ha optado por aplazar el estreno mundial. Ya lo había anulado antes, Pepa, en el mercado asiático, fundamental para esta cinta. Uh-huh. El gigante del entretenimiento celebró incluso la premiere el pasado lunes en Hollywood ante el estreno previsto para el día 27. Ahora busca una nueva fecha para esta superproducción que ha costado 250 millones de dólares. Sí, es que atención a las cifras, porque cada cancelación de un estreno que ya tenía el inicio de la campaña de marketing supone pérdidas millonarias. A mí hay un estreno que me ha dolido especialmente, es la enésima entrega, la octava creo que van ya, la novena, madre mía, me falta una, de Fast and Furious. Ya sabes que yo soy, aunque no me sepa los números, soy muy fan de esta saga poligonera. Esta faceta no la conocía yo tuya. No me digas ahora que te sorprende. Ya lo siento, bueno, tendrás que esperar a ver carreras de coches y peleas unos meses, bueno, casi un año, hasta abril de 2021, se va a estrenar la novena parte de esta saga, así que puedes hacer un maratón de las ocho anteriores ahora que tenemos tiempo. Una de las primeras recomendaciones que hacemos desde el Cine en la SER para los oyentes. Me importa una mierda, solo he venido a por los gilipollas que están en mi lista. Ya. Eres todo un héroe. Tiene gracia. Lo dice un ex policía que va en contra de lo que defendía. Es maravilla, hay que hacer maratón ya. Bueno, primera recomendación para nuestros oyentes. Y lo cierto es que los primeros en retrasar los estrenos fueron dos películas, también con vocación taquillera: James Bond, Sin tiempo para morir, que era la última entrega que llegaba en abril, y Operación Camarón, que tenía que haber estado en los cines ya esta semana. Oye, me ha llamado la atención esa forma tuya de caminar. Escuché una cosita que yo te quiero contar. Tanto la película española de Telecinco como la nueva entrega de la saga de 007 cortaron por lo sano desde el principio, pese a todo el dineral invertido en promoción, que es mucho en los dos casos. Se retrasa el estreno a noviembre en el caso de la película de Daniel Craig, su última película como James Bond. Con Operación Camarón tendremos que esperar para ver esta comedia gaditana hasta septiembre. Era uno de los taquillazos del cine español del año, seguro, con unos temas que estamos escuchando que nos vamos a cansar de escuchar todo este verano, porque Telecinco nos lo va a meter en todos lados, sí, en las discotecas y en todo. Cuando se abran. Y al principio, como escuchábamos, pues eran las grandes distribuidoras, las conocidas como majors, las que cancelaban los estrenos, pero esto está afectando también al cine más pequeño, ese que solo estrena en Madrid, Barcelona, dos de las comunidades pues más afectadas. ¿Qué estrenos han aplazado su llegada dentro del sector independiente? Sí, ha creado, José, mucha incertidumbre en el sector. Algunos de los estrenos retrasados, aplazados, son Todo pasa en Tel Aviv, distribuida por Sarsi Films en España, Papicha, una película argelina a cargo de Beating Picture, o Ara Blues, de Carme Films, que se lanzará finalmente el 22 de mayo. También lo ha hecho Chicuarotes, la nueva película de Gael García Bernal, o Temblores, del guatemalteco Jairo Bustamante. De las últimas en retrasar ayer mismo su estreno en España, el nuevo Pinocho, de Mateo Garrone y Roberto Benigni, que distribuye Sony. Pinocchio, dai, di qualcosa. Babbo. Pinocho, que fue una de las películas con mejores críticas del pasado Festival de Berlín, y precisamente pues ahora mismo tendría que estar celebrándose el Festival de Cine de Málaga. Ha sido uno de los primeros en cancelar, de los primeros eventos. Cannes se resiste, sí, así es que, son los franceses. Sí, los franceses son duros, y más en Cannes. Cannes es el gran evento cinematográfico del mundo y por ahora no está cancelado. Francia tiene medidas especiales hasta el 15 de abril y el festival empieza el 12 de mayo. De momento hay tiempo, pero la cosa está complicada. Desde el certamen pues siguen trabajando y mostrando normalidad. Ayer colgaban una foto en redes sociales recibiendo DVDs con películas. La edición del Festival de Series de Cannes, el llamado Cannes Series, y el MIPCOM, que es el mayor mercado televisivo que también se celebra en Cannes, sí han sido retrasados hasta octubre. Pues seguiremos pendientes de qué pasa con Cannes. El festival ha dicho que será a finales de abril cuando tome una decisión al respecto. Sabemos que no tienen seguro de cancelación y probablemente pues Cannes sea el único que pueda mover su fecha a su antojo por lo que representa. Como vemos, el coronavirus está afectando a las producciones ya terminadas que llegaban a los cines, pero también como a festivales como Cannes y Málaga, donde se ven las ventas de las futuras películas. Es decir, que Cannes, además de glamour, es un mercado, un grandísimo, importantísimo mercado para muchos países en el que se mueve mucho dinero. Pero es que también las futuras películas, las futuras producciones, empiezan a notar los efectos con la sucesiva suspensión de los rodajes. Sí, la mayoría de rodajes en España están paralizados, tanto de películas como de series, y eso supone indudablemente un impacto económico enorme por las desgravaciones fiscales, las ayudas públicas obtenidas, los créditos bancarios, pero también el temor a que en el futuro haya menos películas y series. Entre los rodajes suspendidos, interrumpidos, el de la nueva comedia que reúne a Antonio Banderas y Penélope Cruz en MediaPro interrumpe de forma temporal la grabación de Competencia Oficial. Es la película de los directores argentinos Mariano Kong y Gastón Duprat. Madrid ha cancelado también la concesión de permisos de rodaje hasta que mejore la situación, y la policía podrá intervenir incluso ante grabaciones en la vía pública. Otras producciones afectadas son Misión Imposible 7, que tenía previsto rodar 3 semanas en Venecia, o las nuevas producciones de los asiáticos Wong Kar-wai y Jason Kim. Pues en unos minutos vamos a hablar con Luis Parés, que es un historiador, que nos va a hablar de otros momentos donde el cine también sufrió esta parálisis, la Guerra Civil Española, por ejemplo. Pero antes tenemos una primera recomendación, una primera lista de recomendaciones. Le hemos pedido a Elio Castro, que es un chico fuerte, valiente, que no teme al coronavirus ni a nada. Esta recomendación es para valientes. Exactamente. Para valientes. Pues que nos hable un poco de otras veces que el cine ha mirado a las catástrofes, de otras veces que el cine ha mirado a las epidemias, a los contagios. Y empezamos precisamente por esa película, por Contagio, de Soderbergh. Escuchamos a Leo Castro. En los últimos días seguro que ha habido muchas conversaciones parecidas a esta. Ahora mismo, ni siquiera podemos decir a la población qué debe temer. Lo hicimos con la gripe porcina y asustamos a los que estaban sanos. Es el fin de semana más comercial del año. Deberíamos cerrar los colegios. ¿Y quién se queda en casa con los niños? ¿Los empleados de las tiendas? ¿Los funcionarios? ¿El personal de los hospitales? Cuando sepamos de qué se trata, qué lo causa, qué lo cura. Cosas que tranquilicen a la población. No, no hemos puesto ningún micrófono en el Ministerio de Sanidad ni en ningún otro departamento gubernamental. Lo que hemos oído pertenece a la película Contagio, dirigida en 2011 por Steven Soderbergh. La rapidez con la que se multiplique dependerá de diversos factores. Del periodo de incubación, del tiempo que una persona es contagiosa. A veces la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas. También necesitamos saber eso. Y necesitamos saber la cantidad de personas susceptibles al contagio del virus. Por lo que parece, todas aquellas que tengan manos tenemos nariz y boca. Cuando conozcamos la R0 nos haremos una idea de la magnitud de la epidemia. Ahora se trata de una epidemia. ¿Una epidemia de qué? Contagio está protagonizada por estrellas como Matt Damon, Kate Winslet o Jude Law, y su argumento está inspirado en el virus Nipah. Y el virus contiene secuencias de murciélago y cerdo en la parte inferior derecha. El verde oscuro sería cerdo y el verde claro murciélago, y se ve el proceso de sobrecruzamiento. Cerdo-murciélago, murciélago y cerdo-murciélago. El virus Nipah saltó de los murciélagos a los cerdos y de ahí a los humanos. Hay brotes epidémicos del Nipah en distintos lugares de Asia desde 1998, pero lo que nos interesa de la película Contagio es que contiene escenas que parecen sacadas de ayer mismo. ¿Estás bien? Sí, solo es. Solo es el jet lag. Estoy cansada. Vuelve a casa y descansa. Has hecho un viaje muy largo desde Hong Kong. Una tos que al principio parece fruto de un simple resfriado. Noticias que vemos por la televisión, oímos en la radio o leemos en la prensa. Todo empezó en la prensa. Pero desde el principio supimos que esta vez era distinto, porque ocurría en pueblos y ciudades pequeñas. Y ya no lo veías solo por la tele, sino en las calles de la ciudad. Lo veías por la ventana. Era un virus muy infeccioso. Un número de infectados que no deja de aumentar. Lo que tenemos que determinar es lo siguiente. Cada persona que enferma, ¿a cuántas personas es probable que contagie? Bien, en el caso de la gripe estacional suele ser a una. En el de la viruela, en cambio, es a más de tres. Antes de que tuviéramos la vacuna, la tasa para la polio estaba entre 4 y 6. Llamamos a este número la R0. La R representa la tasa de reproducción del virus. En el caso de Contagio, la ficción se anticipó a la realidad, pero el cine ha echado mano de virus y bacterias en otras muchas ocasiones para sus argumentos y ha recordado otras grandes epidemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de la historia. La analogía a la que siempre me remito es la gripe española. ¿La gripe española? No existía y de repente en 1920 acabó con el 3% del mundo. Como la gripe española o la peste. En el siglo XIV, según cuentan los relatos de aquella época, apareció de pronto este hombre en la aldea de Wilde, cerca de Stonehenge, en abril de 1362. Utilizando palabras poco usuales y con un acento extraño, dio pronósticos sobre una peste que, según dijo, aniquilaría a la humanidad al cabo de 600 años aproximadamente. Hemos visto las consecuencias de la peste en las dos temporadas de la serie de televisión del mismo título que dirigieron Alberto Rodríguez y Rafael Cobos. En el cine hay varias películas que nos hablan de la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. La peste, más cruel y despiadada que la guerra, había caído sobre nosotros. Una peste que mataría a la mitad de nuestro reino. ¿De dónde vino? ¿Qué transportó su germen? Los sacerdotes dijeron que era el castigo divino. ¿Por qué pecado? ¿Qué mandamiento infringimos para ganarnos esto? Títulos como Black Death, protagonizada por Eddie Redmayne, o Zombie, o La Armada Brancaleone, del italiano Mario Monicelli. ¡Quietos, cristianos! Si no queréis acabar en una muerte segura. Así como nos veis, estamos contagiados por la peste. ¡La peste! ¡La peste! ¡Oh, el gran morbo de la peste! Ambientada en el Nuevo Orleans de los años 50 del pasado siglo, transcurre Pánico en las calles de Elia Kazan con Richard Widmark y Jack Palance. Un médico y la policía tienen 48 horas para encontrar a un asesino que puede contagiar la peste a toda la ciudad. Una enfermedad, la peste, que también veíamos en Muerte en Venecia, la adaptación que hizo Luchino Visconti de la novela de Thomas Mann. ¡Váyase! ¡Huya! ¡No pierda tiempo! Por favor, se lo ruego. Llévese a Tazio y a sus hijas. ¡Se lo suplico! ¡Váyase! ¡Venecia ha sido presa de la peste! ¡Por favor! Virus y bacterias utilizados como armas químicas también han sido el argumento de películas del género de catástrofes. Parece tratarse de una infección neumónica muy contagiosa. Si eso es cierto, y sospecho que lo es, no hay antídoto conocido. Y si, como también sospecho, el gobierno americano ha estado cultivando en secreto esa bacteria dentro de la misma Organización Internacional de la Salud, violando la resolución 816 de la ONU. Que prohíbe el desarrollo de virus bacterianos. Sí, estábamos buscando la forma de destruir eso. Es el caso de El puente de Cassandra, con Burt Lancaster, Ava Gardner y Sofía Loren encabezando un reparto lleno de estrellas. Unos terroristas liberan una peligrosa bacteria y uno de ellos se esconde en un tren que recorre media Europa. Me parece que solo hay una forma de actuar, general. Coronel. Parar el tren, recoger al enfermo y aislarlo inmediatamente. Sí, esa parece la solución más lógica, pero ¿y si ha estado paseando por los pasillos, charlando con los demás pasajeros, moviéndose entre ellos, comiendo con ellos? Hay unas 1000 personas en ese tren. ¿Y de cuántas salas de aislamiento dispone usted? En La amenaza de Andrómeda, basada en una novela de Michael Crichton y dirigida por Robert Wise, es un extraño microbio que llega desde el espacio el que puede propagarse por todo el planeta. Caballeros, ahí está la respuesta. ¿A qué? A cómo Andrómeda funciona sin aminoácidos. ¿Estructura cristalina? Sí. A menudo he pensado que la materia viviente podía basarse en cristales de alguna clase. Todos esos compartimentos en forma de cuña servirán muy bien para separar funciones bioquímicas. En 12 monos de Terry Gilliam con Bruce Willis también es un virus el desencadenante de todo su argumento. El ejército de los 12 monos, ellos han extendido el virus, por eso estoy aquí. Tengo que encontrarlos, es mi misión. Tengo que localizarlos porque tienen el virus en su forma pura antes de la mutación. Cuando los localice enviaré aquí a un científico. Ese científico estudiará el virus. Luego, cuando vuelva al presente, él y los demás científicos prepararán un remedio. Y recordamos también Estallido con Dustin Hoffman, que cuenta un brote epidémico provocado por un virus que proviene de África. Podemos pasarnos toda nuestra carrera esperando un nuevo virus. Señores, el señor Motaba en su estricta intimidad. Odio a este bicho. Vamos, Casey, tienes que adorar su simplicidad. Con la billonésima parte de nuestro tamaño nos vence. ¿Y qué quieres hacer, invitarle a cenar? No. ¿Pues qué? Matarlo. Y por supuesto, los virus están presentes en muchas películas de zombies, como 28 días después, o en su continuación, 28 semanas después, o en Guerra Mundial Z con Brad Pitt. Una de las muchas cosas que un virus o una bacteria necesita para desarrollarse es un huésped vivo. Un sistema circulatorio que funcione. Me temo que todo se reduce a un simple hecho. No se puede hacer enfermar a un muerto. No es para ellos, es para nosotros. Creo que esos seres tienen un punto débil, y ese punto débil es la debilidad. Nuestra debilidad. Aunque tenga razón, infectar a la población con una enfermedad no es exactamente una cura. No es una cura, es camuflaje. Ya sabemos que las películas suelen tener un final feliz. Y como con cualquier virus, una vez encontremos el origen, podremos desarrollar una vacuna. Y seguro que la pandemia del coronavirus que sufrimos ahora también tendrá un final feliz. Hasta que la vacuna llegue en los próximos meses, lo mejor es cumplir lo que recomiendan las autoridades médicas y ser conscientes de que todos podemos contagiar y ser contagiados. Una persona de media se toca la cara 2 o 3 mil veces al día. ¿Dos o 3 mil veces al día? De 3 a 5 veces cada minuto. Entre medias tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites. Ser un fómite, es decir, un posible agente de contagio. Lo mejor es quedarse en casa leyendo, oyendo música, informándose a través de la radio y viendo películas, aunque no necesariamente sobre virus y contagios. Recomendaba a Elio Castro algunas películas que habían hablado de contagios, que habían hablado de pestes, de distintas enfermedades. Y a mitad de camino, entre los contagios, la citaba también Elio Castro, y el retrato de la España actual y de la España del siglo de oro, nos gusta centrarnos en una de ellas, que es una de nuestras series favoritas aquí en el Cine en la SER, es La Peste, de Alberto Rodríguez y Rafa Cobos. La ley sirve para poner límites al desorden. Pero si aprieta demasiado, la ciudad se asfixia, deja de respirar. Y eso no es bueno para nadie. A veces es mejor soltar un poco y dejar que todo se equilibre. Pues otra propuesta es hacer maratón de La Peste en Movistar las Plus. Las dos temporadas en Movistar es un maratón de fin de semana estupendo. Y antes de hacerlo, o después de hacerlo, da igual, pues pueden escuchar a uno de sus creadores, a Rafa Cobos. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Sí. Confinado en casa. Ah, bueno. Menos mal. Sí. Estoy viendo desde la ventana en la primavera, o sea, por delante. Ya, porque además en Sevilla debe hacer un tiempo extraordinario, ¿no? Claro, estas fechas son geniales, una temperatura estupenda y curiosamente la época peor para la bacteria, dicen, la bacteria que estaba detrás de la peste, que curiosamente hacía su agosto en primavera. La primavera húmeda y sobre todo veranos poco cálidos era, digamos, su espacio preferido. Oye, ¿qué estás haciendo estos días? ¿Estás viendo muchas series? ¿Estás escribiendo? ¿Estás viendo películas? Perdona esta pregunta personal, pero bueno. Bueno, pues fundamentalmente estoy lidiando con mis dos pequeños de 3 Se oyen años, de fondo. Que están desesperados y que a los que no les gusta mucho Berman. Entonces, bueno, pues ahí andamos inventando cosas. Bueno, espero que no veas mucho Peppa Pig, que es como parece que es la serie de los niños favoritos. No, ese virus ya lo pasamos. Me alegro. Pues hablando de epidemias, claro, en la primera temporada de La Peste, de ahí el título, ocurría, contaba una epidemia real que ocurrió en Sevilla, cuando en el siglo de oro pues la ciudad era la capital del mundo en aquella época. ¿Cómo fue documentarse para este suceso? Mirar qué suponía la epidemia, cómo afectaba a la población y qué similitudes crees que hay con esto que estamos viviendo, salvando efectivamente todas las distancias. Claro, hay muchas distancias y probablemente un aprendizaje terrible en el fondo de todo. Y es que, como decía el Monarde al final de la serie, que la peste vendrá y siempre se reproducirá de alguna forma, porque reproducimos patrones y mientras el hombre siga siendo el hombre, no terminaremos de encontrar una solución para liberarnos de nosotros mismos, ¿no? Que si probablemente, también como decía Monarde, y yo creo también como decía Camille en la peste, detrás de todo está la ignorancia y digamos la incapacidad de enfrentarse desde el conocimiento a los problemas, ¿no? Y estamos viviendo el pánico, estamos viendo la histeria, estamos viendo el exceso de irresponsabilidad por parte de muchos y estas son características que de algún modo entroncan, como te digo, con el tema de la ignorancia. Y se parece mucho, lógicamente, a algo que ocurría hace tantos siglos y que se cronifica y tanto tiempo después, y salvando la distancia, como tú dices, reproduce patrones muy parecidos. ¿Y se debatió, Rafa, en el proceso de documentación, en algún momento, el cierre de la ciudad, de esa Sevilla del siglo de oro? Me imagino que eso sí que sería complicado. Sí, sí. Claro, claro. De hecho, es uno de los acontecimientos fundamentales de la serie. Es decir, ¿cuándo se cierra? ¿Cuándo se hace público que se va a cerrar? ¿Cuándo se conoce que es necesario cerrarse? ¿Y cuándo se cierra definitivamente? Ten en cuenta que nosotros jugábamos con un presupuesto importante que era el presupuesto económico de la llegada de toda la flota del Nuevo Mundo, cargada de riqueza, y la ciudad, si se cerraba, de alguna forma corría el riesgo en ese momento, y es algo entre la ficción y la realidad, de perder el monopolio del control, digamos, del comercio con las Indias. Debatimos mucho sobre en qué momento debía cerrarse, porque las consecuencias que todos conocemos, y consecuencias que de alguna forma también se parecen un poco a lo que estamos viviendo, iban a afectar a que la ciudad jugase más o jugase menos en el desarrollo de la historia. Pero sí que hubo mucho debate y al final decidimos colocarlo casi que en el punto medio de la serie, porque nos permitía hablar de todo ese debate que había cuando se debe cerrar la ciudad y después de ver todas las consecuencias una vez que se cierra y una vez que se va la peste, cuando se abre y cuando de nuevo vuelve a ser, entre comillas, libre. Claro, es curioso porque ahora vemos eso que tú decías del coste económico, vemos que hay dos tendencias entre los gobernantes mundiales, por un lado Trump y Johnson, que eran más reticentes a tomar medidas que estancaran a la economía, y por otro lado pues lo que se ha hecho en Italia o ahora se está haciendo en España, no, que es ese cierre o inyectar dinero para que la economía no se vea perjudicada, pero sí hay esa misma visión desde los gobernantes. Claro, no sé en qué medida, no me atrevería a decirlo, que es lógico que son parámetros que juegan y es indudable, lo sabemos todos, no sabría arriesgarme a decirte en qué medida, pero es algo indudable. De hecho, yo recuerdo que hay un personaje en la primera temporada de La Peste que justamente se va anticipando a todo este tipo de consecuencias y va jugando desde con todo el tema del avituallamiento. Curiosamente, esta mañana me tocó ir a hacer la compra y no te puedes imaginar la cola que había en el supermercado. Era increíble por esta psicosis de abastecimiento y de cuidado, va a venir el apocalipsis. Y justamente eso no deja de ser también un factor de consideración económica bastante importante. Y había un personaje, como te decía, en la primera temporada que se anticipaba todo esto. El personaje que llena directamente de cereales y trigo una nave entera, un silo entero, y sabiendo que va a llegar el momento en el que eso sea una herramienta política y una herramienta social importante, hasta aquellos que de alguna forma ilegalmente jugaban con toda la posibilidad de salir y entrar de la ciudad ilegalmente, de falsificar documentación, etc. De lo más pequeño hasta lo más grande, que es decidir cuándo definitivamente se clausuraba una ciudad y de alguna forma se ponía en juego el pulmón económico del imperio. Claro, y hay una cosa que también retrata muy bien La Peste, que es cómo afecta una epidemia así a los diferentes estatus sociales, ¿no? Y cómo al final, los nobles o la burguesía incipiente puede salvarse o puede salir más airosa que los trabajadores que están en la calle, ¿no? Sí, realmente nuestra hipótesis en la peste era la información la que te da esa posibilidad. Aquellos que pudieron tener esa información y que vieron de la ciudad a tiempo, por los que se salvaron. Hubo nobles que, por las razones que fueran, desconocían cuál iba a ser el verdadero alcance de la epidemia y se entraron con toda su riqueza en Sevilla. Es decir, de hecho, algo que se refleja en uno de los capítulos, que es un paseo por el hospital, por el único hospital que había que se hacía cargo de esto, donde se llevaban las familias adineradas sus caudales, porque, claro, esto, lógicamente, supuso una especie de subversión de poderes dentro de la calle, asaltos, pillerías, etcétera, cosas que, bueno, que espero que sean literatura y sobre las que no tengamos que vivir. Pero es curioso que sí, pero yo creo que fundamentalmente la información fue aquello que hizo distinciones entre unos y otros, ¿no? Aunque las consecuencias al final hicieran por casi que democratizar la sociedad del momento. Oye, Rafa, y la segunda de La Peste, que cuenta también las raíces de la Semana Santa, las cofradías, no sé si esta mañana cuando has ido al súper había alguna reacción a la suspensión de la Semana Santa, porque es algo que en Sevilla es culturalmente importantísimo y económicamente. Claro, las dos razones, sí, económica y social sí que es importante. Yo creo que ha sido una decisión que se ha tomado después de mucha reflexión in extremis. No he notado debate en la calle, porque entre otras cosas todos íbamos corriendo al supermercado y íbamos con caras un poco de preocupados, íbamos tristes, hacíamos la compra y huíamos rápidamente, ¿no? Pero claro, es un mazazo para una ciudad que prácticamente se engalana en primavera y que sus fiestas fundamentales transcurren ahora, ¿no? Luego que es un mazazo económico y un mazazo social importante, ¿no? Bueno, y un ejercicio, yo creo que por otra parte, ineludible de responsabilidad. Es decir, yo estoy de acuerdo en la medida y había que hacerlo, lógicamente. Pues Rafa Cobos, muchísimas gracias por atendernos en esta cuarentena, por contarnos un poco, pues algo más de La Peste, que siempre una serie interesante para ver en maratón. Te dejamos, que creo que tienes ahora mismo crisis en casa y espero que pronto... Bueno, decía Alberto Rodríguez, tu compañero en esto del guión y la dirección, que queríais hacer una de ciencia ficción. No sé si tenéis material ya suficiente, os decantáis por otra cosa. Te diré, Pepa, que se parece tanto a lo que está ocurriendo que nos da escalofrío. Sí, es que sois visionarios. Sí, yo voy a comprar un cupón cuando termine todo esto. Pues nada, que vaya muy bien, muchas gracias y a ver, que vemos pronto lo que hacéis. Gracias, hasta luego. El otro día comentaba el responsable de marketing de los cines Renoir en Hoy por Hoy con Ángels Barceló que no recordaba una situación así de cierre de cines, y es cierto que el sector del cine ha pasado por muchas crisis, pero desde la Guerra Civil no se vivía una cosa similar. Por eso hemos querido recordar qué pasó con el cine bajo las bombas. Madrid fue una de las ciudades que más resistió a los bombardeos de las tropas rebeldes fascistas, así que queremos saber cómo era la vida en la capital, y vamos a hablar para que nos cuente con Luis Parés. Es historiador, es crítico, también es actor, ojo, que tiene una carrera por delante en esto. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, pero no me considero actor todavía. Estoy empezando. Bueno, yo iba a terminar recomendando a los oyentes que vieran Los exiliados románticos, donde haces un papel, es la película de Jonas Trova, en la que tú eres uno de los protagonistas, pero voy a empezar por ello. Es una de las recomendaciones para ver en esta cuarentena, ¿no? Sí, lo único que es una recomendación un poco venenosa, porque es una película que consiste en una... En viajar. De tres amigos que se van a Francia porque no aguantan más, está en su casa, con lo cual no sé si es la mejor película para ver en estos momentos. Es tentadora. Pero cuando se está acercando el final de la cuarentena, seguramente sí que sea una película necesaria para eso. Oye, ¿qué recomendaciones tienes para estos días? Tú también tienes niños, o sea que entiendo que será compartido entre las películas de adultos y las películas de niños, pero recomiéndanos algo para estos días. Pues mira, estaba comiendo con mi mujer hace un rato y le he dicho, oye, esta noche podríamos ver El cochecito, que la acaban de... Está disponible en Filming con el final original, porque no se pudo ver en España, porque la película es una coproducción con Italia. Y el final que había pensado Marco Ferrey solo se pudo ver en Italia. En España la censura no lo permitió y hubo que rodar un nuevo final. Entonces, mi plan para esta noche va a ser el cochecito tal cual la concibieron Azcona y Marco Ferrer. Oye, pues me parece un buena buen elección, plan. Sí. Y estábamos diciendo que bueno, pues que es una situación excepcional para el sector, para todos los españoles y las españolas en general, pero para el sector de la cultura también, esto del cierre de los cines. Yo no sé si había pasado una cosa similar en España alguna vez. Pues tú antes ponías el ejemplo de la guerra civil y la verdad es que no había pasado nunca. Durante la guerra civil, de hecho, en la retaguardia, en las grandes ciudades, tanto en Madrid como Barcelona, una de las inquietudes más grandes que tenía el gobierno era que la gente pudiese seguir teniendo momentos de ocio, con lo cual los cines siguieron abiertos. De hecho, la CNT, que se hizo súper poderosa después del 18 de julio de 1936 en Barcelona, lo primero que hizo fue hacerse dueños de los cines para poder para que no parasen su actividad y que pudiesen seguir programando películas. Y es muy interesante porque en Madrid, además, esto también se llevó a cabo con una consigna gubernamental, que es que los cines no podían cerrar. También porque los cines sean un lugar de encuentro. De propaganda también. O... Claro, de propaganda también, pero no tanto de propaganda. Pensemos que, por ejemplo, la CNT rodaba películas, algunas películas de propaganda, pero otras películas, unas comedias populares sin ningún atisbo de ideología. Y, por ejemplo, una de las anécdotas más bonitas que tiene el cine durante la Guerra Civil es que Morena Clara, de Florian Rey, con Imperio Argentina, se estuvo proyectando durante toda la contienda en ambos bandos, es decir, tanto los habitantes de la zona nacional como los habitantes de la zona republicana podían ver Morena Clara. Es decir, que el cine intentó mantenerse, la exhibición del cine intentó mantenerse un poco al margen porque la gente necesitaba un poco escapar de lo atroz que estaba siendo la guerra. Y, bueno, nos decías el ejemplo de Morena Clara. Claro, la concepción que teníamos es que ambos bandos intentaban hacer películas sobre la guerra, y está el ejemplo de Malraux, ¿no? Apoyado también por Max Aub en esa película que hablaba de la contienda desde el bando republicano. También el bando rebelde hizo lo suyo. O sea, que había más que meras políticas de películas de propaganda. Sí, sí. La de Malraux, que para mí, que es Sierra de Teruel, que para mí es una de las grandes películas de la historia del cine, se hizo al final de la guerra. Y de hecho se hizo pensando no tanto en un público español como en un público extranjero, o sea, es que pudiese como concienciarse al final y mover a sus gobiernos respectivos para intervenir en la guerra de España. Pero sí que es verdad lo que dices, de que tanto el bando republicano como el bando nacional hicieron películas que no tenían tanto que ver. O sea, hubo obviamente propaganda, ¿no? Hubo muchos documentales bélicos, muchos de los cuales, tanto en un bando como en otro, usaban las mismas imágenes, lo cual es muy curioso. Pero también había como un intento de crear películas de ficción para que la gente pudiese evadirse y olvidar. El ejemplo más claro es el del bando nacional. Es decir, ¿qué hace el bando franquista? Manda a sus, digamos, a sus cineastas y actores afines a Berlín para que rueden películas totalmente folclóricas, como El Barbero de Sevilla o Carmen la de Triunfo. ¿No? De tal forma que la producción por la que abogaba el gobierno franquista no es una producción politizada, sino absoluta evasión. Y, por ejemplo, cuenta en su libro de memorias Fernando Fernán Gómez que los bombardeos cada vez eran más intensos en Madrid, luego también lo reflejarían las bicicletas para el verano, y ellos esperaban pues que llegara la Nochebuena, que llegaran determinados momentos para vivir con cierta normalidad. Y además que, a pesar de los bombardeos, intentaban ir una semana al teatro, iban al cine, o sea que de alguna manera la gente sí iba al cine sin miedo, ¿no?, durante los bombardeos. Absolutamente. Por ejemplo, en noviembre de 1936, en Madrid, Madrid está sitiado por las tropas nacionales y además está siendo bombardeada, con lo cual la moral de la población estaba bajo mínimos. ¿Qué se le ocurre al gobierno republicano, que por cierto estaba a punto de abandonar Madrid hacia Valencia? Se le ocurre hacer un gran estreno en la Gran Vía y que las entradas sean gratis. La película se llama Los Marinos del Kronstadt, que es una película soviética sobre la resistencia, ¿no?, que digamos exhortaba a la población a seguir resistiendo, y se estrenó en el cine Capitol. Bueno, pues la Gran Vía se colapsó de gente, ¿sabes? Había como alrededor de 6.000 personas que, como las entradas eran gratis, querían entrar a ver la película. Es decir, que sí que había como una ansia por ver cine, porque al fin y al cabo ya al cine era olvidar lo que estaba sucediendo fuera de los cines, que era esa situación de carestía material y de guerra. O sea, que claro, una situación que nos lleva a día de hoy, que es totalmente inusual porque que estén los cines cerrados. No sé cómo ves la situación con una industria en la situación en la que está, complicada, ¿no? Para cómo saldremos de esta, la industria, cómo va a salir de esta parálisis, esta interrupción permanente también de rodajes, de toda la industria. Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que la situación sí que la veo un poco problemática. Y el mejor ejemplo es el Festival de Málaga. Mm. Es decir, el Festival de Málaga es el gran motor de la industria en el segundo semestre, digamos, del año para la industria cinematográfica española. Es decir, ahí es donde se estrenan las películas, donde la gente empieza a escuchar hablar de las películas. Que esto se haya, que se haya, digamos, cancelado el Festival de Málaga, es un síntoma de que el calendario ya no se puede respetar. Con lo cual, de que va a haber como un vacío enorme que no se va a saber cómo llenar. Porque, claro, algunas películas ya tienen comprometidas el estreno, pero, digamos, la fuerza de promoción que les daba aparecer en la tele y en la prensa gracias al festival, lo van a perder. Es decir, estamos en lo menos importante ahora, yo creo, que son los rodajes. Pues los rodajes se podrán retomar. Hay una pérdida económica, pero se podrán retomar. Yo creo que el mayor problema son esas películas que no se van a poder estrenar, que van a perder, por lo tanto, su fecha, y que van a salir sin apenas promoción, en instancias que van a tener un muy difícil rendimiento de taquilla. Y aún así no quiero sonar apocalíptico, es decir, estoy diciendo es fatal lo que acabo de decir. No, pero que va a ser difícil ajustar el calendario. Claro, y es un sector que empezaba, digamos, industrialmente a tener un tejido, ¿no? Con la llegada de las plataformas, con el aumento de rodajes y de estrenos, y que esto sí es un mazazo económico también. Sí, claro, porque el cine cada vez depende más de la promoción, entonces. Y no se puede ir, digamos, como de sopetón a la sala. Entonces, que las películas pierdan esa capacidad de promoción es un problema. Lo de las plataformas yo creo que van a ser las grandes beneficiadas. No, yo creo que mucha gente que a lo mejor no se ha dado de alta en plataformas como Film, ahora van a ver la ocasión propicia para hacerlo. ¿Pero qué significa eso? Que eso puede dar visibilidad al cine español, pero tampoco mucho dinero, porque al final todo lo que las películas ingresan por estar disponibles en las plataformas todavía no es suficiente como para que se pueda sostener el sistema. Es decir, ese es el lado malo. El lado bueno es que yo creo que ahora por fin tendrá que aparecer un nuevo sistema en el que se pueda convivir las plataformas con las salas, y sin dejar de ser tan dependientes de las salas, que al fin y al cabo muchas películas se estaban estrenando apostando únicamente por las salas. Esto es una opinión absolutamente personal, ¿eh? Totalmente, que yo comparto. De establecer un sistema más mixto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y Luis Parés, gracias por atendernos un sábado a esta hora en plena cuarentena. Te dejamos que disfrutes del cochecito esta noche y de más cine clásico. Nosotros veremos Los Exiliados Románticos en tu honor. Así que muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros que me habéis conseguido que me evado un rato. Gracias. A ti, hasta luego. Pues escuchábamos a Luis Parés hablar de los servicios de streaming, de las plataformas, las grandes beneficiadas, aunque como se acabe el contenido, José. No bueno, sé. Tampoco, es que como no dan datos, tampoco nos podemos enterar. Tampoco sabemos. Lo están petando, pero no sabemos hasta qué punto. Sabemos que lo ha petado Élite. Mañana domingo, aquí a las 3 de la tarde, vamos a hacer un especial con esa serie que hizo que ayer se colapsara Netflix. O sea, sí. Eso merece un especial. Bueno, lo que sí sabemos es que Netflix, la plataforma, ha llegado a subir un 15% de su valor en bolsa. Es el momento de pegarse el atracón. José, tú que eres millennial, vamos a empezar por las recomendaciones más recientes. Pues vamos a empezar por uno de los grandes estrenos de la temporada pasada. Si no lo habéis visto, esta película es para el fin de semana, para recuperar este fin de semana. Estafadoras de Wall Street, la película que protagoniza Jennifer López sobre un grupo de bailarinas de Nueva York durante la caída de Lehman Brothers. Ellas no estaban dispuestas a perder su parte del pastel y, como decías tú muy bien, Pepa, en tu crítica, estas mujeres, el reverso feminista del lobo de Wall Street, le perrearon a la crisis. Debemos empezar a pensar como esos tíos de Wall Street. Robaron a todo el mundo. La gente trabajadora lo perdió todo. ¿Lo pensabas cuando venían al club? Es dinero robado. Con él pagaban sus mamadas. Pues, película que tiene que ver. Es que me he quedado sin habla. ¿Quién la tiene que ver? Esta es una película que yo llevo recomendándosela a Javier Ruiz, el jefe de economía de la cadena SER, desde que llegó su estreno, y no, creo que no me ha hecho caso, no la ha visto, porque me hubiera comentado algo y no me ha comentado nada, porque claro, es la película que, a pesar de los bailes de Jennifer López, es la película que mejor refleja la crisis económica, el colapso de Wall Street. Es una película muy interesante, más allá del tono banal. Y muy disfrutona. Exactamente. Eso es. Bueno, pues se puede ver en Amazon Prime Video, al igual que Super Empollonas, otro de los estrenos de 2019 que ha pasado de puntillas por España porque se estrenó el verano pasado y la verdad es que vale mucho la pena recuperar. Es una comedia, es la ópera prima de la actriz Olivia Wilde sobre dos amigas, dos estudiantes demasiado aplicadas que se dan cuenta... Como yo. Claro, que no han disfrutado nada de su etapa en el instituto y en la noche previa a la graduación deciden ponerle remedio. Hoy vamos a ir a una fiesta. ¿Qué? Nadie sabe que somos divertidas. Hemos ido a fiestas porque queríamos centrarnos en los estudios y entrar en buenas universidades. Y ha funcionado. Pero los irresponsables que sí que han ido a fiestas también han entrado en ellas. Bueno, pues otra de las recomendaciones. ¿Millennial? Esta es una película muy millennial, pero muy interesante. De hecho, sí. Hubo mucha bronca cuando las nominaciones a los Oscars, porque había mucha gente que pedía nominación a Mejor Dirección para Olivia Wilde y también Mejor Guión, porque sí. Digamos que de alguna manera revienta las normas del género de cine adolescente, sí, de animadoras, de institutos. Ese caramelito de cómico que suele haber cada temporada independiente y que la verdad fue olvidado totalmente en la temporada de premios. Pues tenemos también alternativas a este cine más... iba a decir tontorrón, pero me parece un poco feo ese adjetivo. No digas eso, Pipa. Más divertido, más entretenido y también reciente. Por ejemplo, alguien quiere ir al cine que todavía está en muchas salas, estaba en muchas salas, 1917. Evidentemente no podemos porque los cines están cerrados, pero tenemos otra recomendación, una película que se le parece mucho, nos van a matar los directores como nos escuchen. No, son americanos. Bueno, otra película imprescindible, Dunkerque, que al menos para mí es un imprescindible de los últimos años, la película de Christopher Nolan, que creo que lleva dándose cabezazos desde enero con los premios y nominaciones a Sam Mendes, todos los que él no tuvo la temporada anterior. Esta se puede ver en HBO España y es también un prodigio técnico y narrativo porque Nolan rompe el espacio y el tiempo con tres líneas temporales en esta historia sobre uno de los episodios más complejos de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Dunkerque en el norte de Francia, donde Churchill y los ingleses resistieron a los nazis. ¿Qué tal el perímetro? Cada día más reducido. Pero entre nuestra retaguardia y los franceses mantenemos posiciones. Y los tanques enemigos se han detenido. ¿Y eso? ¿Para qué arriesgarlos si nos pueden eliminar desde el aire sin inmutarse? ¿Cuánto espera Londres que aguantemos antes de capitular? ¿Capitular? Esto no va a acabar aquí. Tenemos que recuperar a nuestro ejército. Después será Gran Bretaña y luego el resto del mundo. Bueno, pues no voy a comentar nada de Dunkerque, vamos a hacer una pausa. Seguimos con más recomendaciones y te digo lo que me parece Dunkerque y 1917, José. Si pensabas que este sábado iba a ser algo excepcional... acertaste por completo. Con la suspensión de las competiciones deportivas, Carrusel Deportivo reduce su tiempo de emisión y el resto de la tarde algo realmente excepcional. Pepa Blanes, Javier del Pino, Carlas Francino, Dani Garrido, Pepa Bueno y Yago de Vega en directo desde las 3 de la tarde hasta la madrugada del lunes. Cadena SER, programación especial a una situación excepcional. Una respuesta excepcional. El Corte Inglés te informa que puedes realizar tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos para ti, con su horario habitual y con sus servicios habituales. El Corte Inglés, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites. Pues hablábamos de Dunkerque, era el último estreno que habíamos recomendado, que ya se puede ver en plataformas, concretamente en HBO, una película inmersiva, bueno, que escuchabas los bombardeos casi sin diálogo, nos las vimos y nos las deseamos para hacer el reportaje de la película. Yo soy más de 1917, eso era lo que te quería decir. Yo no. Es que estamos divididos. Pero es que estamos además separados a 2 metros en este estudio por la cuarentena. No es momento de división, pero pueden ver... Bueno, 1917 aún no está en plataformas, pero Dunkerque la pueden ver en HBO. Y compararlas es bueno para que la gente pueda compararlas. Si están con José, si están con Pepa, pueden decidir. Y no solo hay novedades de estreno, el cine clásico es siempre una opción para ver en casa y también para estos días de sofá y manta. Una de las primeras opciones es recordar la filmografía del actor más bonsido, ya saben, fallecía a principios de semana y podemos hacerlo pues con uno de sus mejores trabajos. Yo propongo La intensidad en la cuarentena, también es El séptimo sello, la que muchos consideran la obra cumbre de Ingmar Bergman, el director sueco. Este complejo estudio psicológico y filosófico en el que el actor es un caballero atormentado que vuelve a su castillo tras años de luchas y juega en esa escena memorable al ajedrez con la muerte. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Para qué quieres jugar conmigo? Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Jaque mate en la próxima jugada. ¿Has hecho ya tu buena acción? Sí, ahora por fin. Una vez que te encuentre, te llevaré a ti y a los que estén contigo. A todos. Bueno, esta película se puede ver como El cochecito en Filmin, al igual que muchas de las películas de Hitchcock, por ejemplo Psicosis, Vértigo, La ventana indiscreta, La soga. Para los fans del director, pues la plataforma ofrece un ciclo con las cintas remasterizadas del maestro del suspense para los que les guste mucho y sean muy muy cafeteros. Pepa me está poniendo caras, no sé si está de acuerdo o quiere recomendar ella alguna. No, bueno, por supuesto, porque es que en Filmin también hay un especial. Mira, la cuarentena también tiene que servir y ya voy a sacar el lado ideológico. También tiene que servir pues para concienciarnos un poco. Clase obrera a tope, porque además están pagando muchas consecuencias de esta crisis del coronavirus, así que yo recomiendo un especial que Loach este fin de semana. Ya está disponible su última película, ya me lo temía. Sorry We Miss You, para que sepamos pues lo que hace Amazon con sus trabajadores. Cumples los objetivos y recibes buenos comentarios, perfecto. Sí. Pero, ¿llevaste contigo a alguien en la furgoneta el sábado pasado? Ah, sí, a mi hija, Liza Jane. ¿Por qué? Ah, lo siento, tío, no puedes hacerlo. Pero es mi furgoneta, mi seguro, mi hija. Creía que era asunto mío. Sí, lo es, pero la franquicia es nuestra, ¿no? Se ha quejado uno de los clientes. Nadie puede joderlos jamás, ¿vale? Es uno de los principales mandamientos, ¿eh? Gracias. Beso a todos los oyentes. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde para hablar de series de televisión y de Élite, que es la serie que le gusta a Javier del Pino. We'll be right back.